Estamos en comunicación telefónica con Nora de la Asamblea Comarcal contra el Saqueo en la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut. Buen día, Nora, te damos la bienvenida. Muchísimas gracias por este tiempo. Hola, buen día. Gracias a ustedes por la comunicación. Nora, bueno, quisiéramos que nos cuentes cuál es la situación en este momento. Sabemos que hay un corte total de la Ruta Nacional número 3 y esto en relación a qué se está dando, qué es lo que sucedió en el día de ayer en la legislatura de Chubut que lleva a esta decisión. Mirá, no sé si la audiencia sabrá, pero en noviembre del año pasado presentamos por el mecanismo de iniciativa popular, que es un mecanismo previsto en la Constitución, un proyecto de ley que recibe el nombre de Parámetros de Sustentabilidad Ambiental en las Explotaciones Mineras, que pretende justamente regular la actividad minera en la provincia, que ya de por sí está prohibida por la ley 5001 del año 2003. Y ese proyecto debía ser tratado en la legislatura en un plazo de 6 meses, contados a partir de noviembre. Ese proyecto estuvo avalado por más del 6% de las firmas del padrón electoral, duplicando lo que te exige la Constitución, que es el 3. Fueron algo así como 31.000 firmas. Y en el día, ese proyecto entra a una comisión legislativa, la Comisión de Desarrollo Económico, Recursos Naturales y Medio Ambiente, que debía sacar un dictamen a favor o en contra. Antes de ayer, el miércoles, así muy exprés, se reunió esa comisión, saca un dictamen desfavorable, rechazando el proyecto de iniciativa popular, sin haber escuchado previamente a los promotores de ese proyecto, que somos las asambleas, los integrantes de las asambleas, que tenemos un montón de fundamentos para hacer ese proyecto y que explican el porqué cada uno de sus artículos. Ese dictamen, rechazando, fue tratado ayer en la legislatura, en la sesión que estaba prevista, y con 13 votos a favor y 11 en contra, votaron ese dictamen que, como rechaza la iniciativa popular cayó. Digamos, el proyecto ya fue desestimado por la legislatura. Eso es básicamente lo que pasó ayer. Claro. Y lo que ha generado todas las movilizaciones del día de ayer y del día de hoy, porque no sé si están al tanto, pero ayer hubo un corte de ruta, dos cortes de ruta, volanteadas informativas, cortes parciales, no son totales, ya son intermitentes, en la ruta 3, en la zona, o sea, al norte de Trelew, que es una de las rutas principales de la provincia, donde pasa todo lo que viene de arriba, ¿no?, del norte, lo que entra a la provincia, y en la ruta 40. En la comarca andina. La comarca andina, para que también la gente se ubique, es el noroeste de Chubut, digamos. Es esa región. Bueno, en ambas hubo cortes informativos intermitentes en rechazo a esto que se está pasando, porque entendemos que, aún usando un mecanismo democrático como es la iniciativa popular, o sea, jugando con las reglas que de este modelo de democracia, digamos, representativa, aún usando esas reglas y siendo respetuoso, fue un trabajo muy detallado, muy concienzudo por parte de las asambleas de toda la provincia, aún así nos se burlan, porque son 13 personas que han decidido por el destino, sin haber escuchado y con argumentos totalmente infundados y débiles, terminan decidiendo por la voluntad de toda la provincia. Claro. ¿Y cuáles son por ahí los lo que plantean ustedes en este proyecto que esperaban que se trabajara desde la legislatura, desde las asambleas de comunidades de Chubut? Mira, nosotros tenemos una ley, que es la ley 5001, que está desde el 2003, después de lo de Esquel. No sé si recuerdan toda la avanzada y la intención de imponer la minería en Esquel. Sí. Bueno, después, no, tenía que rechazar una llamada, ¿verdad? Ahí. Después de toda esa movida, sacan el 5001, que solo prohíbe la explotación, pero no la exploración, con uso del cianuro y a cielo abierto. Entonces, si bien es una ley que nos reprotege y que estamos dispuestas a defender con todo, es medio incompleta. Entonces, nosotros ahora presentamos este otro proyecto de ley que no solo prohíbe la explotación, sino también la exploración, que incluye en un artículo en particular a los minerales terciarios, que sabiendo que hay un montón de derechos mineros ya otorgados en la provincia respecto a la explotación de nucleares, en particular cerca de Paso de Indios, el proyecto Cerro Solo, que pretende sacar uranio, cerca del río Chubut también. Y por otro lado, hay otro artículo en el que no solo se prohíbe el cianuro, sino que hay una descripción detallada de todos los tóxicos, todas las sustancias, porque quedó como el cianuro y es el más popular, digamos, pero sabemos que pueden usar mercurio o ácido sulfúrico o clorhídrico o cianatos y oceanatos y un montón de otras sustancias tóxicas para la explotación. Entonces también hay un artículo que prohíbe eso en particular. Sabemos que somos una provincia que está entre Santa Cruz, que es minera, entre Río Negro, que derogó la ley que prohibía la minería a cielo abierto en el año 2011, y que hoy está habilitada la actividad, aunque todavía no empezaron con la explotación, pero están ahí. Y tenemos del otro lado a Chile, que es un país tristemente también minero, con mucha tradición minera. Entonces, también prohibimos el procesamiento en nuestro territorio de productos mineros, como para también evitar que vengan de otros lados, de estos otros territorios cercanos, de los cuales nos sentimos hermanados, por supuesto, pero para prohibir también que suceda eso. Claro. Esta es la finalidad de establecer estos parámetros. No estamos diciendo que no a la minería artesanal, a la minería de tercer categoría, que es la minería de pórfidos, de cales, calizas y demás, que sabemos que está destinada a la construcción y que es necesario, sino a la minería metalífera a gran escala, que es esta que usa muchísima agua y muchísima energía en regiones de la provincia, en el Delta Central particularmente, que justamente el agua es un recurso, es un bien que escasea mucho y que está destinado a las actividades tradicionales que tienen que ver con lo agrícola ganadero, ¿no? Claro. Nora, es Chubut una provincia que viene ya con un montón de dificultades desde hace un tiempo, donde no se estaban pagando los sueldos. ¿Cuál es la situación en general de la provincia en el día de hoy y en estos últimos, estas últimas semanas, estos últimos meses? Mira, yo soy docente jubilada y cobré febrero. O sea, a los estatales nos están debiendo marzo y abril. En esa situación estamos. Esta es una, lo que nosotros decimos, una crisis de diseño que se viene arrastrando hace 3 años atrás, y que tiene que ver claramente, para nosotros, claramente tiene que ver con una estrategia de ahogarnos económicamente. La mayor parte del trabajo acá en la provincia tiene que ver con la relación con el Estado, ¿no? Es estatal, somos muchos los estatales. Entonces, la idea es ahogarnos económicamente para que terminemos aceptando la minería como una salida, como una actividad que nos pueda dar. La salida laboral, el ingreso seguro, entre comillas. Miramos lo que pasa en Catamarca, lo que pasó recientemente en Andalgalá, y sabemos que Andalgalá es uno de los pueblos más pobres que tiene, y tiene una minera, la lumbrera, operando desde el año 97, ¿no? Claro. Sobre Catamarca, te iba a preguntar a ver si estaban en contacto con Catamarca, qué información tienen acerca de lo que está sucediendo en Andalgalá. Mira, yo en estos momentos no hay mucha información circulando respecto a eso. Sabemos que está todo ahí, que liberaron a los compañeros. Tenemos mucho vínculo con ellos, en general con todas las asambleas, porque estamos nucleadas en la Unión de Asambleas de Comunidades, que de ahí viene nuestro nombre también, ¿no? Y esa Unión de Asambleas de Comunidades está integrada por asambleas de todo el país. Entonces, libramos muy hermanados, hay muchas expresiones de apoyo y de solidaridad, y sabemos que no estamos solos. Nosotros tenemos así como un vínculo muy estrecho con Mendoza. Sabemos lo que pasó en Mendoza en el 2019 cuando quisieron derogar la ley, y el pueblo mendocino salió a las calles y pudo dar vuelta ese intento, ese avance minero. Y nosotros vamos en el mismo sentido. Nosotros hablamos de un chubutazo que está transcurriendo ahora, porque los compañeros pasaron toda la noche en la ruta 3 haciendo cortes intermitentes, durmieron en la ruta con mucho frío, con 2 grados bajo cero, digamos. Y ahí están, y siguen ahora haciendo ese corte intermitente. Hay mucha fuerza. Por suerte estamos nucleados, hemos tejido esta red, y entre todas las asambleas de Chubut, hay muchas asambleas, hasta en los pueblos más pequeños, hasta en los pueblos más olvidados y más sometidos por la pata estatal, por la presión estatal, tenemos compas que están nucleados en asambleas. Entonces, eso es lo que a nosotros en Chubut nos ha dado una fuerza enorme, nos da una fuerza enorme, porque pese a todas las represiones, pese a todas las criminalizaciones, porque todo esto, digamos, la minería nos impone, no pueden avanzar si no es criminalizándolo, porque no tienen licencia social. Entonces, tanto en la costa como acá en la cordillera, recientemente, cuando fue el 13 de marzo, cuando vino el presidente, también terminaron criminalizados 19 compañeros que estaban ahí reclamando frente a Fernández, porque reclamando contra la minería, sí, ¿no? Rechazando la minería frente a Fernández, porque sabemos que todo esto, digamos, la figura es Acción y Sastre, que es el vicegobernador, pero sabemos que esto es una bajada clara que viene de la Nación, perdón. Sí. Sabemos que es así, que es hay fuerte presión desde Nación, desde siempre, digamos, desde las leyes de Menem en el 94, la modificación del Código de Minería y todas las leyes que sacaron promoviendo y facilitando económicamente, ¿no?, a la actividad minera. Ningún gobierno ha dado muestras de querer otra cosa o, digamos, de rechazo hacia la actividad minera. Entonces, vuelvo, esto genera la criminalización, la judicialización, la represión. Catamarca fue un ejemplo, Andalgalá fue un ejemplo terrible lo que pasó ahí. Entonces, esto también hay que decirlo, ¿no? Que la contaminación social ya está, ya se instaló en la provincia desde el momento en que reprimen y que dan rienda suelta a las fuerzas represivas, y que para que todo esto pase también, Paola, ha habido casos de corrupción entre los legisladores, entre los diputados. Los 13 diputados que votaron son de la línea de Acciones, de un partido de Chubut al Frente, que es el que le permitió a Acciones llegar a la gobernación, con el apoyo de los dos radicales, de los dos de Calderón y Aguilera, que son los otros dos diputados que se abstuvieron, y al abstenerse le dieron la mayoría a Chubut al Frente. Entonces, vienen sucediendo cosas en la provincia, yo no sé si tengo mucho tiempo más, por ahí me estoy extendiendo mucho, pero vienen sucediendo cosas en la provincia del año pasado que vienen siendo denunciadas. Arcioni presenta, el mismo día que nosotros presentamos la IP, el proyecto de iniciativa popular, Arcioni presenta un proyecto de zonificación en donde lo que se busca es habilitar, pese a la 5001, habilitar un sector del territorio chubutense a la minería, que es el sector más postergado, que es la meseta, con el proyecto Navidad, que está en manos del Pan American Silver. Y este proyecto de zonificación se llama Proyecto Navidad, que está ahí. Este proyecto de zonificación lo vienen impulsando y vienen haciendo así arremetidas, tratando de imponerlo desde noviembre del año pasado, y las asambleas venimos resistiendo en la calle. Esto no trasciende los medios locales, no llegamos a Nación, a los medios nacionales, y con un proyecto que fue un proyecto de zonificación en donde en los fundamentos hasta plagiaron, el gobernador que tenemos plagió un informe del CONICET que decía que la minería no es buena, digamos, para decirlo corto, lo plagió, lo tergiversó y lo puso como un fundamento del proyecto de zonificación de ellos, que ellos pretendían. Sí, habíamos dado esa información, creo que estuvimos en comunicación telefónica con Martín de FM Alas, que comentó acerca de esto, creo que fue él el que nos trajo esa información. Nora Puelo es tu apellido, ¿no? No, Puelo es donde yo vivo en un lugar bien. Que se llama Lago Puelo. Mi apellido es Corbalán, Nora Corbalán, de la Asamblea Comarcal contra el Saqueo, de la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut, es con quien estamos en comunicación telefónica en este momento. Y bueno, desde la Radio Cooperativa Indie Rock, desde El Respirador, venimos siguiendo esta situación que se está viviendo en Chubut, venimos acompañando a nuestra querida provincia de Chubut, y nos preguntamos cómo van a continuar las manifestaciones y si hay alguna manera que podamos ayudar desde el resto del país. Y yo creo que difundiendo, básicamente, Paola, esto que están haciendo para poder trascender el cerco mediático que tenemos, porque no se conoce lo que está pasando y es terrible, digamos, desde donde lo mires, desde el abandono de los pobladores, de la gente de Chubut en cuanto económicamente, digamos, que venimos cada vez más ahogados, porque esto va de la mano con un deterioro total de los sistemas de salud y educación, a esto que están queriendo hacer de avanzar con la minería. Nosotros lo que estamos exigiendo ahora es que la IP, el proyecto de iniciativa popular, vuelva al recinto, sea tratado como corresponde, que sean escuchadas las asambleas. En medio de todo esto, nosotros alargamos una campaña y la semana que viene, de lunes a viernes, que los invitamos, después les mando la invitación, la invitación al flyer, largamos un foro para hablar de la iniciativa popular con abordado de distintos ejes, desde la salud, desde el tema del agua, desde el tema de la producción, desde el tema de derechos humanos, justamente para dar a conocer desde voces más autorizadas o voces, no me gusta lo de más autorizadas, desde todas las voces que no necesariamente son académicos, sino hay pobladores, hay gente que tiene experiencia como productor y demás, para dar a conocer al resto por qué estamos haciendo la IP, por qué es importante este proyecto de ley. Y sin embargo, en medio de todo esto, donde invitamos al gobierno, nos madrugan, digamos, con esto, suponemos, con la idea de seguir con la zonificación. Entonces, ahora el lugar es la calle, es seguir difundiendo, es tratar de trascender el cerco mediático y seguir exigiendo esto, que lo vamos a exigir, pero hasta las últimas, porque se nos juega la vida, se nos juega el agua, se nos juega el futuro. Yo pienso en mi nieta y digo, bueno, por ella, si no, ¿qué le dejamos? ¿Qué provincia dejamos? Chubut no tiene un destino minero, nunca lo tuvo ni lo tendrá. El destino de Chubut es productivo, es turístico, pero no minero. Entonces, hay mucho en juego y nosotros, los chubutenses, estamos dispuestos a poner todo en juego, porque se nos va la vida en esto. Y esto lo tiene que entender el gobierno. El costo que va a tener es muy grande y los hacemos responsables a ellos de lo que pase, ¿no? Nora Corbalán, de la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut, tenés el espacio de la INDI para cerrar esta entrevista como consideres mejor, dejando un mensaje a todas las personas que nos están escuchando. El mensaje es lo que un poco dije recién, que estamos decididos a todos, que no queremos el extractivismo ni en Chubut ni en la Patagonia. Nosotros estamos nucleados además en la Unión de Asambleas Patagónicas, en donde nos juntamos cada tanto con la gente de Río Negro, con la gente de Santa Cruz, con la gente de Neuquén, porque entendemos que es en el tejido de las redes, en la solidaridad, en pensarnos, pensar estrategias juntas, porque las divisiones políticas son divisiones políticas que lo que buscan es debilitarnos, y nosotros vamos más allá de esas divisiones administrativas, de esas fronteras que nos ponen. Y nada, que estamos en red, que estamos decididos, que contamos con el apoyo y con la fuerza de un interior del país que hay que mirar y que hay que tener en cuenta. Y nada, que estamos dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias, hasta donde sea, porque esto, porque se nos va la vida en esto. Porque estamos convencidos de que el camino es por acá, que no nos queda otra más que luchar. Así que ese sería mi mensaje, digamos. Bien, Nora, muchísimas gracias por esta comunicación telefónica. Les mandamos un gran abrazo, muchísima fuerza para esta lucha que están llevando adelante, y vamos a continuar en contacto para todo lo que necesiten difundir. Aquí estamos desde Tres Arroyos para nuestra ciudad y también para el país y el mundo. Tenemos audiencia en distintos lugares, así que vamos a estar apoyando y trabajando para que toda la información que surge en Chubut se difunda y se dé a conocer. Gracias, Paola, a ustedes, y no pasa nada.